Durante 4 años, el medio libre feminista, ante todo lo que se genere desde el capitalismo, ha afrontado la mercantilización de los medios de comunicación, proporcionando un lugar seguro en donde mujeres y disidencias puedan informarse, así como también la Zarzamora es accesible para la difusión de sucesos que, por ser antagonistas del patriarcado y colonialismo, se ven censurados en los medios hegemónicos. Para contribuir en el desalambrado del cerco comunicacional, la Zarzamora se ha sostenido principalmente del reciclaje de dispositivos electrónicos, personales y la constancia y responsabilidad de la equipa para con sus radioescuchas y lectores que día a día se van incrementando alrededor del globo. Cada vez que nos damos cuenta de la responsabilidad que hemos adquirido con amor porque creemos en un mundo nuevo sin dominación y explotación que es posible, es que reflexionamos de la importancia de mejorar nuestros equipos y de hacerle frente a la industrialización de la forma que mejor sabemos hacer, desde la autogestión. Por todo lo anteriormente mencionado, es que hoy en día nos encontramos promoviendo una campaña de difusión de creaciones autogestionada, generando un espacio de apoyo mutuo. Para ser parte de este espacio, puedes donar un producto a cambio de publicidad radial y en nuestras plataformas. Para ello tienes que escribirnos a colectiva.lazarzamora@gmail.com y enviar la foto del producto, valor, descripción de tu emprendimiento y página. Para hacernos llegar la donación, nos las puedes enviar por Starken o Chile Express si no estás en Concepción o Temuco. Desde ya, esperamos que nos apañes para seguir fastidiando. Equipa La Zarzamora.